he cumplido y lo sabes. Oh, dímelo tú, dímelo tú, dímelo tú ya. Y búscate un nuevo rumbo, que de parte mía te deseo lo mejor del mundo. Oh, no, no, no, no, no, no, creas que voy a llorar. Voy a celebrar con una botella de champán. Se acabó la tristeza y viene la felicidad. Wow. Oh, no, no, no, no, no, no, creas que lloré por ti. Porque tú ya no me hace falta a mí. Solo quedan recuerdos que viví. Solo quedan recuerdos. Dímelo tú, dímelo tú, dímelo tú ya. ¿Qué es lo que quieres conmigo? Yo he tenido mis errores, lo sé. Pero también he cumplido y lo sabes. Oh, dímelo tú, dímelo tú, dímelo tú ya. Y búscate un nuevo rumbo. Que de parte mía te deseo lo mejor del mundo. Lo que me da la tristeza ver mi hijo en la mañana y su padre y su madre no están junto en la cama. Y todo cambió de un momento a otro que no esperó, que hasta su forma de ser completa se desvió. No te pongas rebelde, mi ángel. No te pongas rebelde, mi ángel. Oh, no, no te pongas rebelde, mi ángel. Que siempre estará tu padre. Sigue en buen camino y estudia bastante para que puedas superarte la guerra. Como yo quisiera que todo fluyera como antes era, para que no crezcas sin un padre a tu lado. Si yo pudiera cambiar esta era llena de tristeza, pues me hace recordar cuando yo estaba chamaco. Me hace recordar cuando yo estaba chamaco. Hay discusión en toda la familia. Eso no es algo raro. Que venía a criticar porque se divorcian, porque se separan. Si ya eso es como una moda, las cosas están cambiando. Ya estamos en el 2010, en el 2011, en el 2012. Estamos evolucionando. Lo que hay es que enseñar a su hijo, si andas en un mal camino, que él no lo agarre. Que todo esto me hace recordar cuando yo estaba chamaco, a la misma edad de mi hijo, cuando mi padre se separaron, yo. Them motherfucking in the cena. Them motherfucking in the cena. Sigue adelante, sigue tu vida, que yo sigo la mía. Y no, no, no, no, no, no, no creas que voy a llorar. Si voy a celebrar con una botella de champán. Una bucana de 12 años también puede ser. Solamente.